Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Hola, buenas tardes, siendo un día martes 18 a las 18 horas con 03 minutos, comenzamos El Ovillo de Colores. Edu, estaba buscando tu eco. Hola. ¿Cómo estás? Pensaba también en que hoy empezamos muy puntuales y nos pone muy contentos y bueno, después de tanta acción, de tanto volei que a la radio la hizo saltar un poco, ¿no? Malito. Sí, yo no podía parar, atajando, tirándome así. ¡Ah! Y contar también que para a las 4 de la tarde salimos los días sábados en Radio Futura y me parece que los viernes a las 6 de la tarde en La Charlatana en Berisso. O sea que salimos a distintos horarios, ¿qué te parece? Bien, bien. Menos mal que es a la tarde. Siempre es a la tarde, así que está todo bien. Sí, a la tarde funcionamos mejor, me parece. Espero que esos días, claro, sea el mismo día de sol de hoy. Sí, sí. Después porque... de tanta humedad. Sí, estamos en invierno que ya se está despidiendo. Hubo días fríos también, no tantos como otros inviernos. Y contarles que estamos aquí en El Ovillo de Colores, un programa para chicos y para chicas que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, desde Radionauta para el mundo. Donde Rocío y yo, Eduardo, vamos a estar contándole cosas de la biblioteca Héctor Germán Westergel, de acá del Centro Cultural Olga Vázquez, y también algunas recomendaciones, libros, poesías, cuentos, notas, siempre ovillándonos por todos lados. Sí, qué lindo. Bueno, tenemos novedades. Y tenemos muchas cosas para compartir. Sí, así que... Para contagiarnos. Sí. Para influenciarnos. Y abrazarnos y también contagiarnos de mucho optimismo porque, como dice la hinchada de gimnasia, las buenas están por venir. Así que vamos primero con un buen tema musical que tenemos preparado. Tenemos unos rockeros hoy. Mira, te cuento. Pedro Aznar, anotá. Ciro de Los Piojos. ¿Seguís anotando? Sí, sigo. Pedro Aznar. Sí, Pedro. Ciro de los Piojos, León Gieco, que es rockero y folclorista, y Divididos. Así que un programa para... el tema de Divididos es para los más grandes, pero una música muy bonita para compartir. Así que empezamos con el tema de Pedro, entonces, una canción de cuna. Dale, quiero escuchar. Allí vamos entonces. Estamos con toda la tarea técnica de Demián y bueno, agradeciendo mucho su presencia, acá compartiendo unos mates. Y ahí vamos. Duerme mi niñito que se va a dormir. Cierra los ojitos de mi corazón. Duerme, duerme De colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Qué lindo, re lindo, hermosísimo. El gran Pedro Aznar, mirá. Vos prestá mucha atención porque cuando tengas otra bebé o otro bebé, vas a decirme, Edu, ¿cómo era ese tema que pasábamos las canciones Obvio, de cuna? Obvio, seguro, porque así. En esa época, dentro de un futuro muy lejano... No creo. Sí, sí, voy a tener más cosas para escuchar más. Está bien. Como, por ejemplo, más tecnología. Sí, no, yo me imagino más cercano para acá y si vienen mis hijos... Bien bellizos, me imagino. No, para mí vos estás recibiendo muchas noticias y no sabes de quién es cuál. Claro. Bueno, pero yo tengo una amiga, una compañera, una ex compañera de la escuela de teatro que tuvo mellizos hace poquito. Mirá. Así que le mando así a la distancia un súper abrazo. Dos varones, mira vos. Ayerísimo. Sí, bueno, no zafó de los 27. No. Contarles que este fin de semana nuestra biblioteca, Héctor Germán Westergel, adhirió a la jornada de talleristas que hubo acá. Muy lindo el afiche, lo vi recién, que tiene que ver con el Día del Niño, pero una jornada que todos los talleristas, los profes de taller de tela, del taller de biodanza, de distintos talleres de clown, de tango, hacían una muestra. También estaba el folclore, entre otros. Para chicos y grandes. Claro. Para toda la familia. Sí, sí. Y se nos llenó la biblio infantil, pero ¿sabes de quién se nos llenó? Se nos llenó de chicas y de chicos muy chiquititos, de bebés, a la altura de bebeteca. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué linda experiencia! Estuvo bueno, por supuesto, acompañados por sus mamás. Había papás, sí, pero no vinieron tantos papás. Y inauguramos el cambiador. Los papás estaban viendo los shows, seguro. Puede ser también. Y también contarles que nos hace pensar en futuros proyectos también para tener una bebeteca a la altura de mucha demanda. Significa un lugar donde los nenes puedan tener un cambiador, donde puedan tener un gimnasio para los muy chiquititos y otros ya más grandecitos, porque bebeteca lo podemos decir a un espacio de 0 a 5, por supuesto que a los 5 no, ya no son bebés, son los adolescentes del jardín, pero pensar que también tengan un lugar para ellos con libros que son de otras características, algunos se pueden chupar, otros se pueden usar de otras formas, y otros libros que puedan ser más cómodos, y hablando de comodidad, también un espacio donde ellos pueden desparramarse, pueden tener un almohadón, pueden tener alfombras y pueden estar contentos. Así que son muchas cosas también para proyectar. Es una idea genial, es re linda la biblioteca, aparte siempre la biblioteca encierra al aprendizaje. Sí, ¿no? Y pensar, porque siempre pensamos en red con la biblioteca de Puente, con la biblioteca de Mansión, con Malvinas y con Garabatos, en que también sea, otra vez vamos a intentar, porque hemos presentado el proyecto sin tener mucho eco en la universidad, volver a presentarlo, la propuesta de que se llamó Libros que Abrazan y que Acunan, Libros que Acunan y que Abrazan, que tiene que ver con las bebetecas como un espacio para la niñez tan temprana que también tengan un lugar en la biblioteca. Sí, está buenísimo encarar un proyecto así porque es verdad, es necesario. Uh-huh. Es necesario difundir la lectura, el lugar de encuentro, de aprendizaje. Bien. Entonces es re importante que los niños, desde sí. tan chiquitos, uh-huh. aprendan a estar en esos lugares, uh-huh. a compartir con todo lo que los rodea, con la bibliotecaria. ¿No? Y bibliotecarios. Con el bibliotecario. con los libros, así hablaba Kaya, con los libros, con los juguetes, a jugar y a dormir, y a tomar agüita. Sí, ¿sabés lo que reclamaron el otro día? Si teníamos un huevito para pasar música, ¿no? Uh-huh. Un lugar, un aparatito para pasar un CD música en la sala infantil. Igual a mí me parece que están buenos los silencios. No siempre tiene que haber música mientras uno lee. Sería lo ideal, pero bueno, también está bueno que haya un espacio de silencios para poder leer y disfrutar los libros conectados con otras cosas, ¿no? Sí, sí, por ahí el tema de la música es para personas que están acostumbrados a escuchar música constantemente. Sí, claro. Y que por lo visto no son de la generación de los últimos modelos de los celulares, porque si no pondrían una cumbia al menos, ¿no? Un reggaetón. Tenés razón. Así que es más que nada por un fanatismo radial o algo por el estilo. Pero no está mal, no. Igual que lo pidan. Pero yo lo que apuesto es que si uno le tiene que poner pilas a un proyecto, cosas así, que esté, más que si es para los más niñitos, que esté programado. Uh-huh. Si vamos a escuchar música, que esté programado, ¿no? Bien. Como, bueno, se va a usar el ejercitador, que esté programado. Claro. Entonces uno tiene el poder de la observación. Claro. Y en esto hay algo, un fenómeno que ocurre, porque siempre que hablamos en este programa, pensamos también en los nenas y nenes que escuchan el programa, es decir, Que también los más grandecitos son los que también ponen especial atención en los más chiquititos. Hay como códigos que a veces siento que en edades iguales se cuidan y a veces no, por determinadas cosas que pasan, ansiedades, tironeos por algún libro o algún lugar o algún juego. Pero con los más chiquitos está como el código de cuidarlos, por supuesto. Creo que está un instinto, algo natural, donde los nenes más grandecitos le ponen un poquito, las nenas también, un lugar, son cuidadosos de esos espacios, ¿no? Sí, sí, son cuidadosos, son ordenados, sí. Buscan compartir. Sí, sí. Los niños son hermosos. Sí, sí, sí. Y los bebés rebeldes, bueno, ellos necesitan sí. dejar su huella, su marca, su sello. Así que contarles que, hablando de las bibliotecas, el día 30, domingo, nos vamos a juntar acá a las bibliotecas y va a venir un colectivo. Un grupo de Florencio Varela, de niñas y niños, donde está Damián, uno de sus profes, que va a dar un taller de juguetes, que va a enseñar a armar autitos, que ese taller participamos cuando fuimos a Arana en una jornada de juegos. Va a estar el Caracol Bababundo, que es la juegoteca, con un taller de juegos. Va a estar el taller Alas de Papel o el Museo de Papel, con una actividad para los chicos también a partir de reciclado de papel y artesanía en papel. Y todos van a querer hacer todo. Es como yo voy al parque de diversiones, quiero ir a todo. Pero uno no puede ir a todo, tiene que hacer algo, y los nenes van a elegir dos talleres. A partir de elegir dos talleres van a disfrutarlos, van a compartirlos y después vamos a tomar una merienda. O sea, es una jornada diferente del Día del Niño, donde no va a haber sorteo de bicicletas, donde no van a haber magos o payasos que gritan. Van a haber otras cosas que a nosotros nos interesan, a los grandes, a los jóvenes de acá del Olga, de los talleristas de las otras bibliotecas, que es el hecho de compartir como una de las cosas fundamentales dentro de nuestras prácticas y poder pasar un lindo momento, lo placentero, lo lindo que es compartir. Vos sabés que yo creo que hablábamos hoy de los hermanos, ¿no? Lo que uno se acuerda son esos momentos mágicos de jugar, de compartir, de darse cuenta que uno puede disfrutar. Yo no me acuerdo quién ganó al tatetí o quién ganó a las damas, quién ganó no, al ajedrez. Yo me puedo acordar de los grandes almohadonazos que me también. Ligaba, por ejemplo, en los momentos de lucha. También, son cosas que uno va haciéndose. La bronquita, viste, de no poder pegar. Bueno, no, pero yo tengo un hermano varón. Yo soy nena y mi hermano es nene, así que... Sí, bueno, pero esas llegó cosas... Llegó un momento en donde me dijo... Salí que este juego de juguetes, de autitos es mío, me dijo. Bueno, pero las nenas hoy juegan a los autitos, las nenas juegan a juegos que hace 20 años atrás por ahí no se jugaban, pero hoy sí, han cambiado los tiempos. Ah, es verdad. Y se van usando, sobre todo el tema del fútbol, viste que el fútbol mixto es muy común, las nenas participando. En mi época no las dejábamos jugar y ahora veo que eso no estaba bien. Y bueno, a mí me regalaron la maquinita de coser cuando... Sí. En vez de usar no, ¿ves? Los autitos, me dieron una maquinita de coser. Bien, y contarles que tenemos a la tardecita siempre abierta la biblioteca, que vos, Rocío, estás viniendo algunas tardecitas tempranas acá en la biblio del lunes a domingo, pero que estás haciendo más un trabajo interno de la biblio, porque exacto. La estamos catalogando, seleccionando uh-huh. material. Pueden pasar igual, si sí. les queda bien el horario, pueden pasar por la biblioteca. yo los voy a recibir con una gran sonrisa, porque el centro cultural está silencioso. Sí, está más tranquilo. Hay talleres igual, hay cada, los chicos de herrería cada tanto se mandan, y la radio también tienen, tiene actividad. Y contarles también que la sorpresa o la noticia de el mes de agosto es que Graciela, nuestra compañera, está viniendo los domingos desde las 4 de la tarde, de 4 a 7, de 4 a 8, ella está acá presente abriendo la biblioteca y abriendo las puertas, que es mucho para que se pueda disfrutar la Biblia, en préstamos, en consultas y también desparramarse a leer en cualquier lado. Qué palabra. Así que bueno, son buenas noticias, sí, y tenemos mucho más para contarles, pero bueno, vamos a continuar con la música y vamos a escuchar a nuestro amigo León, que tiene un tema muy bonito que habla de la madre tierra, de la madre naturaleza, que todos los días nos sorprende. Este cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas como a la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan sin pensarlo al amor. Sí. El ovillo de colores, lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Daddy, it's Roots Montreal. dos cositas. Una es que tenemos que hacer la cortina nueva porque estamos los martes ahora de 18 a 19 horas. Y la otra que tenemos que contarles que dentro de poco nuestra biblioteca va a cumplir 100 programas acá en Radio Nauta. La biblioteca cumple. Miren el razonamiento que tuve yo. Sí, contame. Yo digo, estamos en el programa número 18. Sí. ¿No? En un día 18, a 18, pero no importa la cantidad de 18 que signifiquen hoy, no está mal. Digo, pero ¿cómo llegamos a los 100 programas? Bueno, tuvimos en el año 2012 el programa Entre Cuentos, luego... La biblioteca. Sí, la biblioteca. ¿No? Entonces ese fue el razonamiento. Claro, y casi digo 100 años, pero no son 100 años, parecen 100 años. Y contarles que en el año 2013 hicimos el programa Libros en Ronda. Libros 2012 Entre Cuentos, 2013 Libros en Ronda, 2014 Libros en el libros Aire en el, y actualmente hoy sí. Así que entre todos juntamos 100 programas porque El Ovillo de Colores lo hicimos la segunda parte del 2013 y contarles también que Entre Cuentos. Entre Cuentos en el 2012 y Libros en el... La línea de tiempo, sí, ¿no? Libros en Ronda lo hicimos en el 2013, pero empezamos en agosto. Fue de agosto a diciembre. Hicimos 16 programas y un programa especial. Así que contarles 100. También... Suma 100. Sí, sí, sí. Y no estuvimos nosotros dos en esos 100 programas. Así que no voy a tener resquemor de los otros compañeros que dicen ¡ay, cumplimos 300 programas! No, yo te cuento. Entre Cuentos estuve solo, pero siempre hubo invitados. Creo que cada programa hubo un invitado o invitada. Qué interesante. Y qué bueno. Libros en Ronda lo hicimos con Aileen. Y Libros en el Aire estuvo Aline, Belén, estuviste vos y estuve yo. Sí. Y libros... más invitados, hubo gente invitada. Muchos invitados, muchos. Sí. Y el Ovillo de Colores, al principio estuvo Aline, estuviste vos y estuve yo. Uh-huh. Así que contarles que, de alguna forma, estamos nosotros dos, hemos tenido también invitados, hemos tenido voces de los niños y de las niñas, que es lo que siempre en los encuentros de acá de la radio nos han un poco reclamado los compañeros, que estén las voces de los chicos también. Han estado también en estudio los chicos, así que un poco de todo este año. Así que tenemos material hoy para compartir. Sí, bueno, yo traje un libro que me entusiasmé para leerlo, así que lo voy a leer. Bien. Y es Los Derechos de los Chicos. Bien. Entonces es así. Desde la voz de los chicos, es muy interesante. Los chicos somos más chicos que los grandes y por eso nos llamamos así, chicos y grandes. No somos adultos chiquitos. Queremos y pensamos a nuestra medida, así comemos a nuestra medida. Un bebé come muchísimo. Podemos hacer esfuerzos según nuestras posibilidades y aprendemos a hacer muchísimas cosas a nuestra medida si nos dejan. Vamos conociendo el mundo también a medida que crecemos. Todo el mundo nos pertenece. Lo podemos tomar o no, igual que los grandes. A veces crecemos despacio o crecemos rápido, o crecemos mal, según cómo nos va en la vida. A veces somos seres poco interesantes para los grandes porque no somos como ellos. Quieren saber de nosotros solo algunas cosas. Y la mayoría de los grandes que conocemos no se animaría a hablarle a otro grande como le habla a un chico por ser chico. Millones de familias viven bajo presiones. Y como somos los más chicos de la sociedad, somos víctimas de muchas cosas. Los chicos lo pueden mandar al gato. Parece que mandar quiere decir tener más derechos, de arriba para abajo, como una escalera. Eso pasó con los indios. Ya me acuerdo. Son los derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas, ¿no? En esa copla, el más chico es el último de la escalera. ¿Los chicos tenemos menos derechos que los grandes? ¿Por qué los derechos de los chicos? En la Argentina estuvimos todos muy nerviosos por problemas de plata y de represión. Mi papá dice que le hace bien correr. Los menores no podemos devolver la misma cantidad de violencia. Yo no le puedo pegar a un hombre grande si me pega. Si nos defendieran y educaran de chicos, no pasaría eso. ¿Cuáles son algunos de esos principios? Entonces, hay que cuidar a la mamá cuando está con panza. ¿Y cuando nace el bebé? Yo tengo un compañero que trabaja. Que no le paguen menos por ser chico. Yo conozco un pibe que abre las puertas de los taxis por una propina y vive solo. Así los cuida. Yo conocí una familia que adoptó un chico ciego. Ese nene ciego aprendió a leer con el sistema Braille. Lee cuentos. Por eso de tener buenos modales. La maestra nos lee cuentos en la escuela porque dice que eso nos pone contentos y nos educa. Pero, a veces, todo eso no se cumple. ¿Por qué? Y entonces, ¿cómo fue eso? Pero eso está en contra de los derechos humanos y de los derechos del niño. Las abuelas protegieron a los chicos. Y digo yo, ¿habrá muchos chicos en todo el mundo? Somos un montón. Yo leí esto en la revista Correo de la UNESCO. Si todos los niños del mundo menores de 14 años se colocaran uno sobre otro, formarían una columna cuya longitud sería 3 veces y media la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Cuántos chicos somos? Yo pienso. Y si los chicos del barrio, del pueblo, del mundo decidiéramos callarnos durante una semana entera, ¿qué pasaría? Ah, bueno, muchas preguntas y que vale la pena pensarlas, meditarlas y hablarlas con grandes, con chicos, para ir construyendo esas niñas que nos merecemos también en esta sociedad. Sí, mira, estos cuadernitos al final me los voy a leer todos, si puedo, de a poco. Sí. Es una edición que se llama Entender y Participar. De Ediciones El Quirquincho, ¿no? Ediciones El Quirquincho, Libros del Quirquincho. Y yo lo que estoy leyendo son son las letras grandes. Sí. Que se ven bien. Uh-huh. Pero bajo de cada esos títulos o grandes letras hay otras cosas que uh-huh. son realmente... O sea, están buenísimas para poder leerlas entre nosotros, con los chicos inclusive. O bueno, lo que está bueno también es cómo se lee, porque se lee desde la voz de un chico. Bien. Entonces, bueno... Y en todo esto, contarles que este material y mucho más hay en el galponcito de los cuentos de la Biblioteca de Héctor Germán Westergel, de aquí, del Centro Cultural Olga Vázquez, de la calle 60, número 772, entre 10 y 11, y siempre a la tardecita estamos, y también los domingos a la tardecita. Bueno, vamos a la tanda y continuamos en el ovillo de colores. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En revista La Pulseada de Agosto, la historia de Sebastián Nicora. Tenía 16 años y su cuerpo apareció en una playa de Punta Indio. Murió por un disparo en la cabeza, pero la policía intentó ocultarlo. El crimen encierra una trama de complicidades que su familia, la comunidad de Verónica y hasta el río buscan desentrañar. Además, la compleja mudanza en los márgenes del Arroyo del Gato. Los pibes de Villa Argüello juegan a la pelota con la camiseta de Cajade y posaron para nuestras páginas. Y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. Los sábados, a las 12 del mediodía, tela. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. La escuela es un lugar de aprendizaje e integración. Nadie puede discriminarte por tu país de origen, color de piel, tradiciones culturales o creencias personales. La educación es tu derecho y el de todos, y no existen razones para que te la nieguen o dificulten. Debes exigir que te den un trato igualitario y humano. Hace más de 500. Ante cualquier consulta por este u otros temas, comunícate con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires gratuitamente al 0800-222-5262 o por la web www.defensorva.org.ar. Como en las páginas de un cuento, viví un pueblo feliz. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Hipos y cocos. Hace mucho tiempo, los hipopótamos y los cocodrilos no eran como son ahora. La historia es esta. Los hipos y los cocos siempre fueron vecinos. Los dos viven en los ríos de aguas calientes y les gusta mucho chapotear en el barro de la orilla. Un día, el hipo invitó al coco a tomar el té y lo convidó con un sándwich de jamón y queso. El coco quiso devolverle la fina atención y el sábado siguiente invitó al hipo a compartir su leche de la tarde. Para no ser menos, le convidó con un sándwich de jamón, queso y tomate. Muy exquisito, dijo el hipo impresionado. Pasaron 7 días y el hipo volvió a invitar al coco. Le preparó un sándwich de jamón, queso, tomate, huevo duro y aceitunas. ¡Mmm! Tiene que darme la receta, dijo el coco fingiendo cortesía. Estaba celoso. Como el coco se quedó con la sangre en el ojo, al día siguiente invitó al hipo a su casa. Esta vez le preparó unas buenas rodajas de pan con jamón, queso, tomate, huevo duro, aceitunas, milanesa, papas fritas, anchoas, apio y bastante mostaza. En fin, la última tarde que se vieron, uno le preparó al otro un pan flauta con jamón, queso, tomate, huevo duro, aceitunas, una milanesa con papas fritas, anchoas, apio, mostaza, una tortilla, una pata de pollo con chimichurri, berenjenas en escabeche, puré de zapallo, filetes de pescado, budín de espinacas, aros de cebolla, ensalada, salchichas y una torta con velitas. Desde entonces, el hipo y el coco tienen esas bocazas enormes, porque antes no eran así. Tenían boquitas de dama antigua, tan delicadas que bebían con pajita y hablaban con uno. Era por eso entonces, esas bocazas gigantes. Me causó mucha gracia. Qué increíble. Esa lista enorme de comida, ¿no? Era interminable. Digo, mientras lo leía dije, ¿por qué lo elegí? Bueno. Ustedes saben, chicos, que tenemos acá en el país un animalito bien de río que es muy similar al cocodrilo, que es el yacaré, un poco más chiquito. Pero un parecido a los hipopótamos acá en nuestro país, nada, no tenemos nada. Es increíble, es un mamífero también, el hipopótamo, como también son los rinocerontes. Digo también en relación a que nosotros somos mamíferos, tomamos leche de nuestras mamás cuando somos pichones. El cocodrilo, por supuesto que no, pertenece a otro grupo de animales, pero que habitan lugares parecidos, porque los dos están cercanos al río. Así que bueno, nos quedamos con ese cuento que también forma parte de nuestra biblia. Y hay otro, te preguntaba, fuera de micrófono, si era hipo o nada, que también es otro cuento para los más chiquitos. Ah, sí, sí, hoy lo estuve viendo. ¿Y sabes qué me pasó el otro día? ¿Qué? Estaba acá en el Olga, ¿no? En el Centro Cultural. Y bueno, entonces en una de esas idas y vueltas, subo y había unos nenes que me dijeron, vení, vení, mirá, mirá. Y estaban viendo por la compu, dinosaurios. Sí. No, increíble. Nunca tuve una visión tan buena de la vida de los dinosaurios. Y había unos dinosaurios, que yo no me sé los nombres, unos dinosaurios de los de cabeza larga. Sí, de cuello largo, que son los diplodocus. Bueno, y venía atrás uno que los comía. Ah, claro. Persiguiendo los diplodocus eran herbívoros. Claro, exacto. Bueno, no, terrible. Qué bueno. Nunca había visto eso. Bueno, vos sabés que, Rocío, que vos sos debes haber sido niña en ese momento, cuando estalló todo el tema de Jurassic Park en el año 93. Yo participaba de unos talleres en la Facultad de Naturales. En aquel momento la facultad estaba debajo del museo, muchas aulas, y los nenes se inscribían en esos talleres, que eran la explosión de los talleres. No me sé el nombre de uno, de un dinosaurio. Bueno, pero es cuestión de ir al museo y retenerlo, no es tan difícil. Claro. Pero vos sabés que los nenes se inscribían, querían inscribirse en el taller de dinosaurios, pero no había ya cupos, porque el cupo era 25 o 30 niños y niñas. Y llegaban a nuestro taller que era de ecología, y el primer día de taller empezábamos a hablar de qué iba a tratar los 5 días que íbamos a compartir, y levantó uno la mano y dijo, y no vamos a ver dinosaurios. Ah. Y dijimos, bueno, vamos a hacernos una escapadita, ya que estamos acá abajo, y vamos para arriba un día a conocer y a ver los dinosaurios. Pero el consejo que les dijimos la otra vez, Rocío, no vayan en vacaciones de invierno, que va todo el mundo enloquecido. Ay, sí. Vayan en otro momento del año. Eso en casa. Sí, porque el museo incluso es muy fresco para ir los días de calor. De acá de en La Plata se puede visitar el museo y es un lugar muy fresco, muy lindo para recorrer. Así que nuestra recomendación, recordemos que los niños menores de 12 años no pagan, que la tarifa es muy, muy barata, es para mantenimiento del museo y un lugar hermoso para recorrer. Hay descuento para estudiantes. También, también. Jubilados. Y saben una cosa, hablando de visitas, de movernos, de ir en el centro cultural, recibimos unas visitas de unos jóvenes de Necochea que nos dejaron unos audios. Sí, sí, se acuerdan, por favor, los que nos escuchan siempre, sí. Que, sabemos quiénes son, uh-huh. De dónde vienen, y bueno, y nos dejaron, la anterior vez pasamos un radioteatro, que a mí me reinspiró, y ahora vamos a escuchar unos spots que están muy buenos. Bien, jóvenes que uh-huh. participan en un taller de radio, en Radio Cooperativa de Necochea, nos dejaron esto. Muchos chicos abandonamos el colegio por distintos problemas. Muchos chicos abandonamos el colegio por distintos problemas. Porque tenemos que trabajar. Porque voy a ser mamá. Por mis adicciones. Porque mi casa es un bardo. Porque sufro bullying. Simplemente porque soy rebelde. No te achiques, anda a clase todos los días. ¡Agranda tu futuro! Tu belleza huele a mañana y me da de comer. Que gotea desperdicia más de 75 litros de agua por día. ¡Cerrá bien la canilla! Un pequeño paso para vos, un gran salto para la humanidad. Este sponsor fue realizado por La Canilla Loca. Y bueno, vamos saltando desde geniales, los más re divertidos, son los más. Sí, desde los más chiquitos, ideas. De los más chiquitos a los más grandecitos de nuestro programa, porque también estamos pensando en jóvenes y vamos a cerrar con un tema para jóvenes. Después vamos a contar de qué se trata. Y bueno, muy lindo, muy lindo. Y estuvimos con ellos compartiendo un guiso en la biblioteca. Porque en la biblioteca. Yo les voy a contar algo. Cuando quieran, pueden venir. Eso. Enseguida agarramos unas leñitas. Y agarramos un poco de arroz y hacemos un guiso. Condimento y ya. Es así como organizamos ese guiso, con la visita de ellos, con visita también de Wichi, de Radio La Charlatana, del Centro Cultural Mansión Obrera. Y un poco con Nati, es eso. Con Nati. También. Y Rodo también estuvo, sí. Estuvo el Colo Rodo, también. Colo, que le decimos Colo, vení. Y vino. Sí, el Colo de acá de la radio. Y contarles también que comer entre libros tiene un saborcito especial. Es muy interesante. Así que les recomiendo también a todos acá los compañeros de Radionauta, los compañeros de La Charlatana y también de Futura. Decirles que bueno, pasamos cosas para los más grandes con estos spots, volvemos a los más chiquitos y vamos a una canción de cuna muy linda del gran cantante de Los Piojos, de Ciro, y allí la compartimos. Quiero que te duermas.

Sí, hacemos nomás. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Y continuamos aquí en el ovillo de colores, y como también lo hizo toda la radio, Charlatana, Futura, Radionauta aquí, nos ponemos a pensar en algo que pasó en estos días, que fue la inundación, chicas y chicos, y pensar que hay lugares que son más inundables que otros. Acá sufrimos en La Plata la inundación de abril de 2013, donde nos sentimos afligidos, hermanados, nos sentimos decepcionados, nos sentimos desbordados, porque vecinos y vecinas nuestros se murieron, se ahogaron, otros se destruyeron sus cosas, sus recuerdos, su vida, su casa, su historia, y había que volver a empezar, y nos costó. Recordaremos esos días como estaba todo en silencio, donde estaba todo apagado, y era difícil esto de volver a arrancar. En las propias casas, en cada uno de nuestros espacios. Se suspendieron las escuelas, se suspendieron muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Y esto pasó también en lugares como Salto, Arrecifes y Luján, acá en la provincia de Buenos Aires, y algunos otros lugares más, porque hay fenómenos que ocurren, pero también hay políticas que no se hacen. Y contarles que nuestros suelos, por todas las cosas que están pasando, están cambiando. Se les hace un uso intensivo, significa, chicas y chicos, que se los usa mal para exprimirlo y sacarle todos los nutrientes para llevarse la soja para otros lugares, y acá quedan suelos lavados, suelos con pocos nutrientes, y cuando llueve mucho absorben muy poca agua. Y significa también que por esto que los gobiernos miraron para otro lado ante la necesidad de tener una vivienda digna y un lugar digno para vivir, muchas viviendas se pusieron cerca de los arroyos y cerca de los ríos. Y cuando llueve mucho, los ríos se van desbordando, tienen como superficies donde el agua va a parar. Y la gente que vive ahí, por supuesto que se inunda y ocurren desgracias. Por eso decimos varias cosas desde acá, desde el Ovillo de Colores, desde Radionauta, que necesitamos, desde esta democracia que estamos viviendo, políticas urgentes para tener viviendas dignas en lugares que no se inunden, para tener seguridad también en este caso de catástrofes, donde no sean los vecinos solamente quienes van a dar una mano, o alguna campaña o alguna organización en campaña política, partidaria, electoral, ayudando, sino que de alguna forma podamos tener como sociedad la posibilidad de que el Estado no mire para otro lado. Para algo también tenemos Fuerzas Armadas, para algo también tenemos Defensa Civil, bomberos, policías, y decir, bueno, poder ayudar entre todos para que las cosas se solucionen en forma inmediata, no que desde las organizaciones sociales estemos siempre poniendo el hombro. Aquí en el Olga Vázquez lo hemos visto el día domingo y el día sábado, había montañas de ropa y de comida, que hace que nos preocupamos también para que llegue y a buenas manos y que puedan usarlo los vecinos y las vecinas. Pero también es una tarea del Estado, que no puede estar mirando para otro lado, que un gobernador no tiene por qué irse de vacaciones o a no sé qué, a Europa, como también estaba nuestro intendente, en el momento de la inundación. Así que pensemos en lo que está pasando, pensemos que la Madre Tierra también reacciona de determinadas maneras por estos maltratos permanentes que recibimos, y pensemos también que estamos en zonas que habitualmente se han inundado, y que tenemos que ser muy inteligentes como sociedad de tener viviendas en lugares que no tengan superficies de inundación, o sea, donde no vaya el agua del arroyo ni los ríos en los momentos en que llueve mucho. Así que eso, no podemos mirar para otro lado, nos ponemos serios en esta situación y pensamos también que no tenemos que estar ajenos a esto que está pasando ya un poquito más saliendo de La Plata, que hay soja por todos lados, que la soja necesita muchos venenos para poder funcionar, para matar todo menos la soja, y que así no podemos vivir, no podemos estar intoxicados con los suelos degradados, con el agua hasta el cuello. Así que para eso estamos también desde acá de la radio, para informar, para poder pensar, pero también llenarnos de esperanza y llenarnos de colores. Sí, bueno, qué buena tu explicación, porque la verdad que cuando estamos en situaciones que no sabemos cómo sobrellevarlas, cómo entenderlas, uh-huh, está bueno seguir pensando, ¿no? Siempre sí, en lo mismo, seguir hablando, escuchar diferentes voces que digan las cosas, porque realmente se complica. Sí. Es muy complejo. El tema de las viviendas que se inundan es muy complejo, y más uh-huh, si hay personas adultas y niños, personas grandes, uh-huh, abuelos. Entonces, bueno, eso sí o sí nos invade de tristeza. Uno tampoco puede evadirse de lo que siente, ¿no? Nuestros vecinos, nuestros amigos. Uh-huh. Así que bueno, gracias Edu por explicarnos. Uh-huh. A mí me pareció una nueva idea, como es esa, ¿no? De que claro, yo me quiero hacer mi casa, basta de dar vueltas, no puedo dar más vueltas, me hago la casa acá, y es al lado de un arroyo. Y sí, sucede ese. ¿Y bien, por qué? Porque allá está ocupado. Claro. O no tengo trabajo suficiente, o no gano lo suficiente para poder construir una casa, comprar un terreno y construir una casa. Pero eso igual tampoco. Claro, bueno. ¿Viste? Pues, ahí empezamos a pensar en muchas cosas. A pensar en muchas cosas y a no encontrar salida. Entonces decimos, bueno, ¿para qué? Voy a tener esto, si después. Pero bueno, es así. A mí me ha pasado estar en lugares en donde han pasado de todo, en donde también se construye muy cerca del agua y el agua viene con fuerza y sí, rompe todo y sí, bueno, y es así. Es así. Bien, sin ir más lejos, nuestros amigos de El Hormiguero en Arana están en un asentamiento. Es la biblioteca popular de un asentamiento, o sea, donde también los vecinos se organizan para tener una vivienda, después a luchar a capa y espada para que no se venga encima la justicia, la policía, quienes sean, porque seguramente alguien va a reclamar por eso, y esto es una batalla legal más de ponerle cuerpo a esa lucha, ¿no? Por eso claro, encontrar también la comodidad de ciertas cosas, que esas son cosas que se decidieron en algún momento, las leyes para que todo sea más justo, sí, y bueno, y nosotros quedamos en la volteada, no tenemos ni idea. Y lo tenemos que tratar de llevar adelante lo mejor que podemos y con los recursos que tenemos. Y menos mal que está esto, ¿no? Que están las organizaciones, los centros culturales. Y bueno, entonces eso es lo más importante. Siempre recaigo en eso, ¿no? Sí, vos sabés, Rocío, que nos cuesta ser creíbles, o sea, creerle al gobernador, creerle a la, no sé, a quienes están hoy cumpliendo también un rol en la intendencia. Boca, River y Vélez son los clubes que en Buenos Aires dijeron: tráigannos a nosotros, nosotros nos vamos a encargar de llevar. Y la gente, como en el fútbol, hay como también un código solidario, porque en el fútbol pasan cosas a veces terribles también, como es la violencia, pero también existe la cuestión solidaria y está funcionando muy bien eso. Así que bienvenido sea también la solidaridad, pero bienvenido también sea que el Estado, los municipios, la nación, la provincia, no miren para otro lado, sino que se hagan cargo de lo que pueden hacerse cargo, que es el de resolver inmediatamente la situación de vivienda de tantos millones de argentinos. Sí, eso es claro. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Vamos a despedirnos. Bueno, hoy tuvimos muchas cosas, contamos muchas cosas, escuchamos muchas cosas. Escuchamos muchas cosas, muchas cosas. Y ahora vamos a escuchar un tema muy especial. Decíamos que... Y escucharemos muchas más. También. Y veremos muchas más. Te decía que un tema que es más para los jóvenes, ¿no? Es un tema de Divididos, que es la música de una película que se llama Infancia Clandestina. La pasaron en Canal Encuentro el fin de semana, me impresionó mucho. Da para hablar mucho más también, que tiene que ver con la historia de un niño de 11, 12 años que está escondido con sus papás, militantes revolucionarios, y que de alguna manera están los papás tratando de organizarse y también perseguidos y maltratados. Así que el tema habla de muchas cosas, pero bueno, nos daba que pensar también sobre esas infancias y sobre muchas otras infancias del pasado y también del presente. Así que vamos a estar escuchando este tema y les decimos que hasta el próximo martes. Y les dejamos un beso gigante a todos. Ay, chau, chau. Chau. Malvado.